presente y futura a la vida en un ambiente saludable. Perdido en el corazón de la grande familia, me dicen el clandestino por no llevar papel. Bueno, nos vamos a ir ahora, luego de compartir estos informes, nos vamos a ir a Mar del Plata, donde organizaciones sociales, políticas, feministas, están afuera de tribunales orales en lo criminal número 3, justamente de Mar del Plata, donde se dará a conocer la sentencia en el marco del juicio por el femicidio de una trabajadora social que fue asesinada en Miramar. Estamos hablando de Laura Iglesias. Y para que nos cuente un poco del ambiente, ahí está Fernando Ochoa, compañero periodista que está en el lugar. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días, aquí estamos en Mar del Plata, como bien lo explicabas, en esta movilización que se está llevando adelante por parte de los trabajadores del Patronato de Liberados, compañeras que se han acercado aquí a Mar del Plata y que de algún modo están apuntalando la exigencia de justicia. Señalemos que lo que están pidiendo también es que el Estado se haga responsable de esta situación, enmarcando a Scioli, a Casal y a Alejandra López como los responsables políticos de algo que el Estado no se quiere hacer responsable. Estamos con una compañera, no sé si quieren hablar con ella. En primera instancia le vamos a hacer una pregunta correspondiente a Gabriela López, trabajadora del Patronato de Liberados de Moreno, que se hizo aquí presente en Mar del Plata, y en el día de hoy a las 12 va a ser la lectura de la sentencia. El único invitado, estamos hablando de Cuello, que va a estar en esta instancia, y por eso las trabajadoras están pidiendo que se abra la siguiente causa en el juzgado número 4, donde se hagan responsables materiales y políticos, digamos, se los juzgan los responsables materiales y políticos. Uh-huh. Gabriela, en el día de hoy, ¿qué están esperando que sea la sentencia? ¿Creen que se va a cumplir con la exigencia de justicia que usted está llevando adelante? No, estamos acá porque justamente no confiamos en la justicia y pensamos en otras metodologías que tienen que ver con el escrache. Si bien, como la mayoría de muchas compañeras y las familiares no exigen, que es legítimo de ella también, ¿no? Verdad y justicia, las más críticas y del núcleo que conformábamos con Laura Iglesias, siempre fuimos muy críticas a todo el Estado, y más en esas situaciones de femicidios o de gatillos que están íntimamente involucradas. Por eso hoy también se juntó otra situación, una situación de gatillo, de Martín Campos, y la idea es eso, estar acá escrachando la justicia, más allá del veredicto de hoy, de uno solo de los imputados. Lo que nosotros queremos es que la justicia burguesa de alguna manera obligarla a que deje abierta la investigación para los demás autores necesarios de ese crimen terrible, en donde nosotros creemos que el principal culpable tiene que ver con el Estado, con las condiciones de vida que para la mayoría de la población, ¿no?, de exclusión y de políticas de represiva, de fondo, en profundidad, pero sobre todo a la policía. El tribunal no agarra la figura de femicidio en esta causa. No, el tribunal es como... yo no veo ninguna diferencia entre ese tribunal como puede ser los que actúan en Morón o en Mercedes, en Moreno, en Mercedes, en todo el conurbano bonaerense, ¿no? La justicia siempre responde al poder imperante y tiene que ver con una, ¿no?, con una... cómo se regodea también, ¿no? Cómo sigue, cómo continúa el... como que la violencia no cesa, ¿no? No cesa para la familia, ¿no? Y todo lo que se empieza a vislumbrar en el juicio, ¿no? Los testigos, los testimonios, dejan claro de que justamente, que nosotros los compañeras lo planteamos de un primer momento, nunca iba a poder esclarecerse de un primer momento, o sea, nunca iba a terminar en Esteban Cuello, y para ellos, para la justicia, sí, como una cuestión de economía procesal, ¿no? Cuando el cuerpo lo ponen los sectores populares, una mujer es un femicidio, o en las situaciones, en la historia, en la cantidad de historias de gatillo fácil, ¿no? Tanto por eso, para las mujeres como para los hombres, va más allá de un sistema patriarcal, ¿no? De poder, de capitalismo, de que nosotros denunciamos desde hace mucho tiempo, y eso, digamos, eso es lo que emerge justamente, que da, lamentablemente, ¿no?, el significado de barbarie, de capitalismo de barbarie. Entonces nuestro es más testimonial, no es tanto que nosotros nos llevamos de acá algo, o nos vamos a ir con que, en el caso de que ellos, sí, ahí está abierta supuestamente, ¿no?, esta investigación, y nos vamos a casa, y no, esto continúa, es todos los días en Mar del Plata o donde sea, en Provincia de Buenos Aires. donde la justicia responde y va a responder al poder imperante, ¿no? El poder. Entonces, esto no es que nos vamos tranquilos si esto continúa o si le dan una condena, porque tampoco creemos que es la solución, ¿no? Condena más cárceles ni. Entonces, como más profundo, digamos, el tema. Nosotros volvemos a lo mismo, no nos llevamos algo utilitario, no hacemos una creche. El creche no es para llevarse algo utilitario. Digo, más allá de lo que pase, porque estamos muy metidos en lo que pase adentro. A mí me importa poco lo que pase judicialmente, porque nosotros trabajamos justamente en la justicia, digamos. Somos como un brazo del sistema penitenciario más duro, se quiere, que los controla, ¿no? Que ejerce ese control social, pero nosotros desde el 2006 que venimos luchando con nuestra compañera. Justamente para en contra de esas políticas de control. Y eso es lo que tenemos que seguir coherente, de que nosotros no queremos más mano dura. No queremos, lo dijimos de un primer momento, que se esclarezca, que se investigue, pero no es que va a llegar a buen puerto eso. No, no, somos totalmente, en mi caso, por lo menos personal, pero hay muchas compañeras que son críticas porque lo vivimos todos los días. Vivimos una cotidianidad en donde lo único que vivimos en provincia de Buenos Aires es femicidio. Sí, cada 30 horas lo tenemos nosotros, digamos, lo vivimos día a día. De familias enteras que están atravesadas por la muerte atroz, repentina, de la yuta que asesina a un pibe en los barrios, de los femicidios, del abuso infantil, de las redes clientelares que están tan, ¿no? Y esa complicidad, pero y connivencia y más también, digamos, de la justicia y de todas las instituciones del Estado. Ahí escuchábamos a Gabriela López, trabajadora del Departamento de Liberados de Moreno, que se acercó aquí a Mar del Plata. No sé, compañeros, si le quieren realizar alguna pregunta correspondiente a la compañera. No, justamente esto que tenía que ver con, bueno, cómo hay algunas instituciones del Estado, como lo decía recién Gabriela, que estarían sospechadas de estar involucradas, por lo menos ideológicamente, en este asesinato, femicidio, ya que Laura Iglesias, denunciaba recurrentemente el sistema carcelario. Exactamente, por eso están exigiendo que se hagan responsables, los responsables materiales y políticos de esta situación, porque el Estado no se está haciendo cargo que el hecho sucedió en horario de trabajo, y tampoco la situación precarizada en la que estaba sometida todos los días Laura Iglesias. Uh-huh. Esa es la exigencia primordial que están llevando adelante las trabajadoras de Patronato de Liberados y que remarcan. El segundo punto es, como bien lo explicaba Gabriela, el tribunal no está agarrando la figura de femicidio, en este caso, y tampoco tiene por lo menos voluntad de investigar. Eso quedó claro cada vez que las trabajadoras denunciaban la situación laboral en la jornada de la semana pasada en este mismo tribunal, y el tribunal terminaba casi indagándolas y haciéndolas sentir culpables de lo que estaban denunciando, que era la situación precarizada que están todos los días sometidas cada vez que llevan adelante el trabajo en el Patronato Deliberado. Claro, bien, bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias desde ya por esta cobertura, por compartir la información. Un saludo desde la Red Nacional de Medios Alternativos y esperemos entonces cerca del mediodía tener información respecto a, bueno, la sentencia. Seguiremos en contacto, compañeros. Abrazo. Hasta pronto. La muerte viene, la suerte se va, por la frontera. La muerte viene, la suerte. Bueno, ahí estaba entonces Fernando Ochoa, compañero periodista que se ofreció a colaborar con Enredando las Mañanas en la cobertura de esta movilización que se está haciendo, como decíamos, fuera de los tribunales orales en lo criminal número 3 de la ciudad de Mar del Plata, donde pasado el mediodía se va a conocer la sentencia en el marco del juicio por el asesinato de Laura Iglesias, que, como decíamos, bueno, está calificado como abuso sexual seguido de muerte. El acusado es Esteban Cuello, que era miembro de la policía. Es el único imputado y, bueno, lo que se está reclamando es que también se investigue a los responsables políticos de este crimen, que además se caratule como femicidio. Nos vamos a ir en un ratito, vamos a un pequeño tema, ya venimos con más información. Chocolate y de gala servicio.